12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. A partir de este momento, 60 minutos de contenidos para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Saben ustedes que pueden también ponerse en contacto con nosotros a través de oyentes@galaxiasycentellas.com. También en Facebook nos pueden encontrar si ponen Galaxias y Centellas, en Twitter y todo. También nos pueden encontrar la información que vemos en este programa en galaxiasycentellas.com. Hoy, en primer lugar, nos acercaremos a una patología autoinmune que afecta a miles de personas, la celiaquía o enfermedad celíaca. Los celíacos deben convivir con esta enfermedad, que no es mortal, pero sí puede ser crónica. Hoy por hoy es una patología sin cura y que lo único que se puede hacer es evitar al gran enemigo de los celíacos, el gluten. Hoy sabremos más sobre esta enfermedad y algunos mitos que la rodean. Luego nos sumergiremos en el apasionante mundo de los virus. Hablaremos de uno en particular que causa cada año grandes estragos, pérdidas millonarias y, lo que es más grave, la pérdida de muchas vidas, el virus de la gripe. Cada temporada muta en uno diferente, infectando a millones de personas en todo el mundo. Hoy, con la ayuda de un experto, sabremos cuál es el camino que recorre ese virus desde su origen hasta que entra en nuestro cuerpo y lo enferma, algo que he vivido yo en esta semana en mi propio cuerpo. Luego abriremos con Osvaldo González nuestro observatorio astronómico. Nos dice que nos va a hablar de que la NASA va a utilizar satélites espía para observar el universo. Aida Martínez responderá también a dos preguntas que les adelanto para que vayan pensando. Son, ¿por qué se arrugan los dedos en el agua? Y la segunda, igual de interesante, ¿existe relación entre la comida rápida y el desarrollo del asma? Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como siempre, comenzamos por repasar la actualidad científica, tecnológica de la semana con nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos y responsable del suplemento Principia del diario Avisos también. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Bueno, espero que ya esos virus estén lejos de tu cuerpo. Sí, lo estamos venciendo, ya hemos vencido. Bueno, estamos. Un sistema inmune fuerte, entonces. Bastante, bastante fuerte. Muy bien. Verónica, que como suelen decir, Diario Aviso está de enhorabuena, porque esta semana se ha estrenado un nuevo canal digital en este periódico. Sí, esta semana me vas a dejar hacer un poco esto que llamamos los periodistas autobombo. Claro, ¿no? Que sí, y platillo, lo y que quieras. Hablar de nosotros mismos, y sí, la verdad que estamos muy contentos. Tenemos el canal DEA Ciencia, deaciencia.com, que se puede acceder directamente con esa dirección, de diariodeavisosciencia.com, o a través de la página web de diariodeavisos.com, pues siempre tendremos un enlace. Y es nuestro canal de ciencia, porque la verdad que el suplemento al principio se nos quedaba pequeño, cuatro páginas a la semana no nos daba para contar toda la actualidad científica que pasa en Canarias principalmente y en el mundo, pues ya hemos dado este paso digital, lo hemos convertido en un portal que espero que guste mucho. Pues tendremos astrofísica, biomedicina, ciencias de la Tierra, divulgación, innovación, bueno, un poquito de todo, y ahí lo tenemos. Y no sé, estamos como niños con zapatos nuevos, contentos. Y Verónica, no solo esa página va a recoger los artículos y las noticias que salen en papel, sino van a tener contenidos propios. Sí, por supuesto. O sea, la maravilla de las nuevas tecnologías es que podemos estar al día. Y es verdad que con un suplemento semanal había muchas noticias diarias que se podían quedar por el camino y que podemos pues mostrar diariamente. Es decir, sí, por supuesto va a tener colaboradores específicos solo de digital, y va a tener contenidos actualizados diarios y propios, o sea que no es un volcado de del papel al digital, porque no tendría mucho sentido. O sea, lo interesante de las nuevas tecnologías, porque también tenemos por supuesto canal en Facebook y en Twitter, pues es la interacción, que nos puedan comentar, que puedan compartir nuestras noticias, que nos puedan hacer llegar informaciones, opiniones, siempre relacionadas con el mundo de la I+D+I, e insisto, sobre todo en Canarias, ¿no? Porque todavía no teníamos un portal periodístico canario, sin que fuera de alguna institución, ¿no? Sino más bien de un medio de comunicación. No existía un canal de ciencia y bueno, pues ya aquí lo tenemos. Y hasta ahora, Galaxias y Centellas se podía descargar su podcast en iTunes, en rtvc.es, en misteriosdelaciencia.org, y Verónica Martín nos ha prometido que también en principio. También en principio. ¿De verdad? También en principio. Qué bien. Sí, prometidos de deuda, claro que sí. Vamos a esta colaboración tenía que llegar a alguna parte alguna vez, ¿no? Está claro. Sí, los pocos que hacemos ciencia nos tenemos que ayudar, ¿no? Y colaborar entre nosotros. También me imagino que un canal digital es mucho más flexible que el periódico de papel y está abierto a colaboraciones nuevas, investigadores que quieran aportar y sacar su faceta divulgativa, pues también tendrán su espacio. Sí, yo insto a todos los investigadores a que saquen esa parte divulgativa que todos tienen y hagan entradas cortitas, cosas sencillas, que llama mucho la atención del público y nos pueden ayudar, porque quién mejor que ellos van a saber contar a qué se dedican, ¿no? Y entonces, bueno, de todas formas, tenía yo ganas de contar una anécdota que me ha pasado esta semana y que sacamos en el canal Ciencia. Pues, ¿sabes quién es Héctor, nuestro investigador, Soca, nuestro investigador solar de cabecera, exacto? Héctor Socas Navarro. Pues esta semana fui a visitarlo para entrevistarlo y hablar del Sol. Y curiosamente me comenta, y hablando del cometa Halley, y que este año vamos a tener 3 cometas, pues me comenta que tuvo una experiencia muy positiva con Diario de Avisos cuando en su infancia y el cometa Halley. Y se las cuento rápidamente, que la verán, por supuesto, en el canal de la ciencia. Pues él ganó, fue uno de los 15 niños que ganó un concurso que tenía Diario de Avisos en 1986, que se llamaba El Halley Más Cerca. Y el premio era ir a ver el cometa Halley en el observatorio del IAC, donde a día de hoy, 20 y pico años después, él trabaja. Me pareció una historia tan bonita que la contamos, y además fuimos al archivo y encontramos la foto de Héctor Socas con 13 añitos en esa noche tan divertida. Y mira por dónde, ahora no investiga cometas, pero el Sol. Sí, se sí, descubrió sí. Su vena científica. Sí, tenía. Bueno, ya Carl Sagan había entrado en su vida y entonces eso fue realmente Carl Sagan quien hizo que se interesara por la ciencia y específicamente por la astrofísica. Y luego, pues gracias a esos conocimientos, ganó el concurso y al ir al observatorio decía, bueno, que tenía un poco de miedo de decir alguna bobería delante de esos científicos, ¿no?, que a él le parecían tan importantes. Y ahora realmente pues uno de ellos. No sé, me parece una historia bonita, o sea, que en el que participa la ciencia y el decano de la prensa, que es el Diario de Avisos. Pues damos la bienvenida a ese nuevo canal que tendrá un gran futuro, seguro, de la ciencia de Diario de Avisos, que está disponible ya para que puedan consultar la actualidad minuto a minuto, todo lo que pasa respecto y alrededor de este mundo que gira en torno a la ciencia, a la tecnología, de a ciencia en principio. Muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego, adiós. Adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que los pájaros cantan más en las ciudades? Según un estudio del CSIC, los pájaros urbanos intentan compensar los efectos negativos del ruido de la ciudad, dedicando más tiempo del acostumbrado a la actividad del canto. La enfermedad celíaca afecta a miles de personas en nuestro país. Miles de personas que cada día tienen que lidiar con supermercados, restaurantes y bares para evitar que los alimentos que compran contengan esa sustancia famosa pero que no llegamos a conocer del todo, el gluten. Para conocer mejor esta enfermedad tenemos con nosotros a Gabriela Brieva, miembro del grupo de investigación Biolab de la Universidad de La Laguna y, como veremos luego, emprendedora como pocas. Gracias por estar con nosotros, Gabriela. Es un placer tenerte aquí. Muy buenas, encantada. Un placer también. Bueno, vamos a comenzar por definir el tema central de esta entrevista, que es esa enfermedad. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una afectación, por no llamarla enfermedad como tal, que muchos de los pacientes que la sufren no desean ser tratados como enfermos. Es una enfermedad que tiene muchos parámetros, con lo cual es muy difícil hacer una sola definición, pero fundamentalmente tiene un factor que involucra la inmunidad, las defensas del cuerpo, que atacan al organismo de la persona estando sana por haber comido gluten, que es una proteína. Uh-huh. No, es difícil dar cifras y además dar definiciones, pero más difícil será dar una cuantía de personas afectadas en España por esta enfermedad, porque seguramente habrá muchas personas afectadas por esta enfermedad, por la celiaquía, y que no saben que están enfermos. Pero más o menos, ¿a cuántas personas afecta? Tenemos censos, o sea, las asociaciones de celíacos y las federaciones de estas asociaciones a nivel nacional se preocupan de hacer unos censos, pero de aquellas personas que declaran ser celíacos. No es tan sencillo el diagnóstico como la persona que vive esa enfermedad celíaca, ¿no? Entonces podemos hablar de más de 500,000 de personas censadas en esas asociaciones de celíacos. Pero no nos da el valor real de lo que es la enfermedad, dado que lo que se ve es solo un 25% de lo que realmente son celíacos potenciales, que o bien no lo han descubierto o bien no lo viven como un estilo de vida, ¿no? No evitan el ingerir el gluten porque la enfermedad, bueno, pues no les provoca esas afecciones tan graves y que estropean su calidad de vida, porque es muy variado el plantel de síntomas que se pueden sufrir. Y personas que son celíacas y que no lo saben, me imagino. Exacto, que no están diagnosticadas o que sus síntomas no permiten un diagnóstico sencillo. Muchísimas, en cualquiera de los casos, muchísimas personas. Uh-huh. Esta enfermedad se suele asociar a niños, se suele diagnosticar fácilmente en niños, pero creo que es una enfermedad que puede aparecer en la infancia, pero también en la faceta adulta, ¿no? Hay dos factores muy importantes, y es el hecho de que tienen que estar diagnosticados, ¿no?, para considerarse personas celíacas, pero además involucra una vida. En una familia en la que un niño es diagnosticado, la familia completa queda involucrada. Y eso es un factor, es el factor social, cultural. Toda la familia pasa a llevar esa dieta sin gluten, no por el hecho de necesitarla, sino por lo que involucra la presencia de gluten, ¿no? O sea, el verdadero fantasma de la enfermedad es la presencia de gluten en la comida del niño, y puede quedar adherido por una contaminación mínima. Y luego, por otro lado, está el hecho de que si los síntomas que sufre esa persona no son graves, no va a diagnosticarse por ellos. Tiene complicaciones alrededor y pasa por una dermatitis, lo que de fondo es una celiaquía que no está diagnosticada. En los niños se busca, porque es más sencillo. Tienen un cuadro en el que no me voy a meter porque son clínicos, son médicos, debería ser un médico el que dijera este tipo de cosas, pero es más sencillo diagnosticarlo en la infancia, si es evidente, si se ve claro que es un niño enfermo. Si no, pasa desapercibido hasta una etapa adulta en donde ya se investiga. Y un tercer factor es el hecho de que han mejorado los sistemas de detección de esa enfermedad. Hay mejores modos para diagnosticar. Sí, Gabriela, ¿es una enfermedad hereditaria? A ver, tiene un factor de predisposición, que se llama, ¿no? Hay una genética que obviamente implica que sea celíaco, pero no se hereda directamente. O sea, en los familiares más cercanos a ese diagnosticado se busca que también sean celíacos para prever, ¿no?, para buscar nuevos diagnósticos. Pero no hay una relación directa. Por serlo el hijo, no lo es el padre, y viceversa. Hemos hablado del gluten, de ese gran enemigo de los celíacos, alimentos con o sin este elemento, pero no sabemos qué es el gluten, por lo menos yo lo desconozco. ¿Qué es el gluten? Bueno, en realidad es muy sencillo, porque es una proteína. Es una proteína, sí, sin más, no tiene ningún misterio. Lo que pasa es que el ser humano no la degrada totalmente y no acaba por usarla como elemento nutritivo. Pero está en los cereales, y ni siquiera en todos, en algunos de ellos. ¿Dónde aparece? Aparece mezclado con almidón, que sí que es algo que nos suena más, ¿no? Es un compuesto que sí que sabemos que está. Entonces, al aparecer complejado en algunos cereales, lo ingerimos en la dieta si ingerimos esos cereales de manera original. Pero es que el gluten, además, en tecnología de alimentos, o sea, en la cocina moderna, se ha usado para poder introducir, por ejemplo, olores, colores en lo que son prefabricados de alimentación, con conservantes, con toda una clase de elementos en los que ni sospechas que pueda ir incluido el gluten, y ahora empiezan a salir a la luz por toda esta problemática asociada. ¿Los celíacos son alérgicos, por lo tanto, al gluten o no? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué. La celiaquía es una intolerancia. Tiene un cuadro médico especial y diferente a lo que es la alergia. Una alergia involucra una defensa inmediata de nuestra, o sea, de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se defendería de inmediato contra el gluten y lo que veríamos serían los efectos de esa defensa. Las típicas ronchas, el calor, que se te cierra la glotis, la garganta, te asfixia. No es el caso de la celiaquía. El daño es intestinal. Hay una degradación, ¿no?, de lo que es la pared del tubo intestinal, de las vellosidades. Uh-huh. ¿En qué alimentos no hay gluten con total seguridad? ¿O si podemos decir eso de total seguridad? Bueno, sí, se puede decir con total seguridad siempre y cuando se lleven unas pautas higiénicas. De ahí que nosotros hayamos comenzado todo un proyecto de divulgación científica, porque en la fruta, en la legumbre, en el pescado y la carne de origen no tiene por qué haber gluten. Como les he dicho, el gluten es una proteína que forma parte de cereales y solo de algunos cereales. Entonces, si uno acudiera al mercado a comprar carne, pescado, fruta, legumbre, verdura, hortaliza, no estaría comprando gluten. Si estuviéramos seguros de que no han sido tratados con ningún producto. Por ejemplo, para enrojecer la carne para que esté más bonita a la venta al público, ¿no? En este caso, tendríamos la duda de si ese componente que favorece que la carne esté más bonita tuviera gluten o no. Y como lo sabemos, por lo tanto, somos celíacos y queremos uh-huh. comprar algunos de estos alimentos que en principio no contienen gluten. Bien. ¿Cómo podemos estar seguros de que no se ha manipulado cerca de alimentos con gluten o no se ha tratado con algunos elementos que tienen gluten? Subjetivamente te diré que bienvenido a la indecisión, mi hijo es celíaco. Y objetivamente te diré que gracias a Dios Sanidad está comenzando a tomar conciencia de ello y tenemos ya desde enero del 2012 una normativa que obliga a declarar la presencia o no de gluten. Pero claro, por el momento es en alimentos específicos. O sea, son aquellos que se han creado para el celíaco. Entonces no llega a solventar la problemática al completo. Pero bueno, es un buen comienzo, es un buen comienzo. Ya el Códex Alimentario en su momento, que es a lo que me he referido, toda la seguridad alimentaria, incluye el gluten como un elemento a tener en cuenta. Está en camino. Nosotros estamos tratando de poner todos los ladrillitos necesarios para que cuando haya que dar cobijo tengamos una casa construida. Pero es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo de legislación, médicos, investigación. Y yo creo que va a ser muy importante y con mucha, mucha utilidad. ¿Cuáles pueden ser los problemas que puede presentar una persona que en principio sea celíaca, que no lo sepa y está consumiendo gluten? Muy complicado y muy difícil de responder, ya lo siento, pero existe, ya digo, como un amplio abanico de síntomas que además obedecen a la edad del paciente, toda una serie de problemáticas sanitarias previas asociadas y sobre todo el estilo de vida. O sea, en un niño ya digo que es muy evidente porque tienen poca capacidad de soportar el gluten y enseguida muestran. Pero ni siquiera mostrarán los mismos síntomas. O sea, para un niño pequeño se puede hablar de una, o sea, de que los síntomas que más a menudo se ven, no los únicos, pero los que más a menudo se ven, serían un cuadro donde, como los órganos se hinchan, como efecto de esta enfermedad, pues la tripa se les abulta. Y los miembros, brazos y piernas, no se desarrollan bien. Y además sufren dolores, tienen diarreas crónicas, vómitos, o sea, toda una serie de problemas asociados a que no están absorbiendo alimento por el intestino, que es el lugar de absorción, porque está estropeado, su función no está siendo la correcta. Pero esto para nada es descriptivo de lo que es la enfermedad. Un niño que se le diagnostica pues esta enfermedad, evidentemente va a tener que prescindir del gluten durante toda su vida. Quizás algunos padres pueden pensar que su desarrollo va a ser peor que el de otros niños que sí pueden comer cualquier alimento. ¿Esto es así? ¿Tiene un peor desarrollo por el hecho de no poder comer el gluten? El desarrollo de una persona va vinculado a la variedad de alimentos que ingiera. Si uno toma fruta, verdura, carne, pescado, o sea, toda la variedad de alimentación que podemos ingerir, el gluten en sí no aporta una mejor calidad en la dieta. No se puede decir que se deje de ingerir gluten a los que no son celíacos porque no les hace ningún mal. Es inocuo para una persona que no es enferma, pero no aporta un valor añadido a la dieta el gluten. Uh-huh. En el mercado se ha sensibilizado muchísimo. también porque ha visto una expectativa de mercado, ¿no? En este tipo de personas celíacas, y ahora no es raro ver pues ese sello en los alimentos del libro de gluten, etcétera. ¿Esto significa, cuando vemos un alimento que tiene ese sello, significa que no tiene gluten o que tiene poco gluten? Bueno, a ver, voy a tratar de esquematizarlo. Tenemos un sello que es el de la FASE, de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que es verde, que tiene en un lateral una codificación que significa que ellos han pasado unos controles por una empresa certificadora y que la Federación de Asociaciones da el visto bueno a ese alimento en particular. Pero luego tenemos toda una serie de nomenclaturas, logos, dibujos, que lo único que dan fe es de que la empresa se hace responsable de que no hay gluten o de que en caso de haberlo está por debajo de los 20 miligramos en cada kilo de comida, porque eso es lo que está en la normativa base, en el Códex Alimentario. Pero hay gluten en cantidad traza. Uno no puede alimentarse solo de esos alimentos. Debe, como digo, tener una dieta variada y equilibrada. O sea, por lo tanto, el gluten se puede acumular. No es que se acumule, lo que sí es indigesto. Y es el disparador en la enfermedad celíaca, porque el cuerpo lo reconoce como el momento de empezar a, ¿no? Empezar a tener esos síntomas de los que hablamos, que son variados. Pero hace falta una dieta variada. O sea, por tomar alimentos que pongan sin gluten, en el caso del pan, o sea, de los específicos, de los que se han creado para sustituir aquellos que sí tienen gluten, eso no es una dieta variada. Una dieta variada es seguir la dieta que todos conocemos, sea la mediterránea, sea la que se lleven por tradición en nuestra casa. Y si uno quiere sustituir un alimento que normalmente tiene gluten, compra uno que sea específico para celíacos, que no lo tiene, pero no hay ausencia. Ausencia hay en los que, te decía, con más probabilidad, de origen no tienen por qué tenerlo. Carne, pescado, fruta, hortaliza, verdura, todos los que no son cereales. También estamos habituados ya a ver en el mercado, pues, por ejemplo, alimentos que en principio tienen cereales, pero sin embargo están libres de gluten. Pizza, yo qué sé, un montón de alimentos, pasta. Esa fábrica, ¿cómo tiene que ser? Hablando un poco de seguridad alimentaria, ¿tiene que fabricar esos alimentos en otro lado? Porque pueden haber trazas, porque se pueden contaminar. O sea, cuando consumimos este alimento, ¿estamos realmente convencidos de que se están haciendo bien las cosas y de que esa fábrica lo está haciendo de manera aparte, separada? Como yo te digo, lo que se hace es hacer prevención de riesgos. Entonces, todos estos alimentos que se fabrican con cereales se hacen con aquellos que no tienen gluten. El arroz, el maíz, son los sustitutos del trigo, la cebada, el centeno, que sí tienen gluten. Entonces, en esas fábricas normalmente, para poder hacer una prevención de riesgos, pasan una serie de controles, y esto sí que existe, no para la hostelería y la restauración, sí para la industria alimentaria, una serie de controles de toma de muestras, que es el rigor científico al que debemos acudir, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo que no hay gluten? Pues tomando una muestra y analizando si lo hay o no lo hay. Estas fábricas suelen dedicarse solo a hacer alimentos sin gluten, precisamente por lo que tú me estás comentando. El riesgo de hacer una alimentación mixta, que es parte con gluten, parte sin gluten, estás asumiendo el riesgo de la contaminación, de que de un lado pase al otro. Y es más complicado. No es imposible, pero es más complicado. Lleva unos protocolos diferentes. No va en contra de las marcas que ya fabrican con y sin gluten, porque pueden estarlo haciendo en instalaciones diferentes o pueden estar llevando a cabo unos protocolos de control que hacen viable esa fabricación de alimentos. Solo digo que es más complejo cuando en una misma instalación se hace alimentación mixta. Bueno, y hablando de sitios pequeños y complejos donde se hacen muchas cosas al mismo tiempo, pues son los bares y restaurantes, que también en sus cartas comienzan a introducir lo de comida apta para celíacos o platos para celíacos. Claro, estamos hablando de una cocina donde se hace un poco de todo, y no sé si necesitan también un espacio definido. ¿Hay alguna legislación que diga algo sobre esto? En esto trabajamos precisamente. Aquí es donde comienza mi parte de emprendedora. Tratamos de crear unos cursos y unos planes de prevención de riesgos para restauración y hostelería, porque en este momento no hay legislado nada más allá de la responsabilidad. En el caso de que un restaurante o cafetería ofrezca un menú sin gluten, si en una prueba se detectara gluten, tendrían que asumir la responsabilidad de no estar haciendo bien las cosas, pero tampoco les están ayudando a cómo deben hacerlas. No hay una pauta clara de cómo hacer esto. Y es donde queremos empezar a trabajar. Pero siempre de la mano de ese establecimiento. En función de qué servicios den, será el plan de prevención que necesiten. No hay un solo plan de prevención, es igual que lo que ya existe para seguridad generalizada. La seguridad alimentaria básica tiene unos protocolos que deben adaptarse a ese establecimiento, ¿no? A ese, la forma que tenga el centro, el tipo de trabajadores que tenga, qué labor alimentaria hace, no es lo mismo una carnicería que una cafetería. Entonces, así como la industria alimentaria en la fábrica, sí hay una legislación, nos encontramos con que en el sector horeca, en hostelería, restauración y cafetería, no tenemos unas pautas claras, ¿no?, de comportamiento, y queremos un poco solventar esa necesidad que empiezan a necesitar, porque es un sector abandonado en este momento. Todas las personas que con estas necesidades acuden a una cafetería no encuentran normalmente la confianza que requiere el ingerir una comida sin gluten. Entonces, que ellos pudiesen acudir a una empresa externa que les facilitara la labor y además crear un protocolo al que ellos pudieran acudir para prevenir riesgos, según lo que ellos hacen, sería maravilloso. O sea, sería la solución a sus problemas. O sea, no se trata de hacer negocios, sino de favorecer que ellos puedan diversificar su negocio y atender a sectores que ahora están abandonados. Y por eso están organizando un curso de manipulador de alimentos sin gluten, que lo van a realizar en febrero y marzo en Puerto La Cruz, Tenerife. ¿Para quién? Pues en principio hemos tratado de hacer un acceso libre, para que cualquiera pueda acceder. Lo que sí hacemos es, para las empresas, favorecer que lo puedan bonificar por la tripartita, de manera que el curso sea bonificable al 100%, y el acceso libre que sea de menos horas, solo la parte presencial, y sea más económico. Entonces, de ese modo, poder atender un poco la necesidad y ver la demanda que tiene el curso, que es lo más importante, para poder empezar a formar a más gente y crear una divulgación bien, bien estructurada. ¿Es novedoso este tipo de cursos de manipulador de alimentos sin gluten? Sí, de hecho, a nivel nacional. Tenemos varias colaboraciones con la península, con sede en Madrid, y de lo que se trata es de empezar a moverlo, que cualquier empresa de seguridad alimentaria sea capaz de dar esta formación, ¿no? De que se cualifique, porque el equipo del que partimos nosotros son universitarios, que se cualifiquen personas a pie de calle y que sean capaces de impartir cursos de manipulación de alimentos sin gluten, no especialistas en la enfermedad, no se trata de esto, se trata de facilitar la calidad de vida de las personas celíacas. ¿Y cómo nos podemos informar de este curso y de otras iniciativas que están realizando aquellas personas que han escuchado por primera vez esto de que existe un curso de manipulador de alimentos para sin gluten y quieran apuntarse o interesarse por este tipo de iniciativas? Bueno, en este momento yo soy la coordinadora general, más por necesidad que por otra situación. Y bueno, contactar conmigo, mi número de teléfono es el 658-645-129 y en mi correo mail, que es el g.b.plata@gmail.com. De cualquier manera, con mi nombre y apellidos en Google es muy sencillo encontrar cualquier cosa al respecto. Es muy famosa. No, por favor. Pues Gabriela Brieva, miembro del grupo de investigación Biolab de la Universidad de La Laguna y, como han visto, emprendedora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos, y de esta manera tan didáctica, como sabes, al mundo de los celíacos y la vida sin gluten. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Es tiempo de hacernos preguntas, de reflexionar, de curiosear, de mirar a nuestro alrededor e interrogarnos por un montón de cosas que pasan en nuestra vida cotidiana. Y la responsable, que vaya tarea también, de responder a estas preguntas es nuestra compañera Aida Martínez. Buenas tardes, nueva Aida. Buenas tardes, Juanjo. Qué responsabilidad también la tuya, responder a esas preguntas que se nos suelen cruzar por nuestra vida. Y una de ellas, bastante cotidiana, y que tiene su injundia, ya verán, tiene que ver con el agua, con la piel. Aida, ¿por qué se nos arrugan los dedos de las manos, de los pies, en el agua? Bueno, antes que nada, seguro que les ha pasado, yo por lo menos una cosa que siempre me ha asombrado desde bien pequeña era esto de que te metías en el agua, en el mar o en piscina o en la misma ducha y salías con los dedos arrugados. Era una cosa que decías, ay, parecemos unos viejitos, parecemos que somos viejos. Siempre era como la expresión. Y ahora, cuando parece que se descubre el porqué, pues mira, uno se siente como más satisfecho, ¿no? No es una cosa que nos rondaba y no llegó a ningún lado. Pues resulta que el arrugamiento que sufren nuestros dedos no es un capricho de la naturaleza, sino que tras un estudio de la Royal Society británica, se ha descubierto que la finalidad es la de mejorar el agarre de los objetos mojados o bajo el agua. O sea, que de alguna forma es para que podamos coger mejor todo lo que son objetos bajo el agua o que estén mojados. Resulta que el equipo de científicos de la Universidad de Newcastle, que son los que han llevado a cabo este estudio, vieron que la habilidad esta era efecto de que intentábamos agarrar las cosas de alguna forma como para poder, no sé, con cualquier tipo de condiciones húmedas, pudiéramos seguir trabajando como normalmente, como si no estuviese húmedo. Lo mismo ocurre con los dedos de los pies. Y se podría comparar como el agarre neumático de los coches. Claro, cuando en un día de lluvia ese neumático tiene un agarre definido, pues exactamente pasa lo mismo con los dedos. En el experimento, lo que hacían es que los participantes intentaron agarrar varios canicas, que en Canarias decimos boliches, que estaban mojados de diferentes tamaños con los dedos, tanto normales y los dedos después cuando están arrugados. O sea, al principio siempre el boliche o la canica es mojada, pero nuestros dedos secos y después mojados. Y esto pasaba en los dedos mojados una vez sumergidos durante 30 minutos en agua. Y con los dedos arrugados conseguimos agarrar las canicas o los boliches en menos tiempo. Claro, tenemos más adherencia. Es cierto que ya sabíamos por qué se arrugaban los dedos y los pies, en un efecto casi como papa arrugada, de sí, absorción de agua, pero no sabíamos por qué. Claro, podríamos pensar, se arrugan de esa manera, pero ¿por qué no se nos arruga la piel de la cara también? O la de los brazos, solo nos pasa en las manos y en los pies. Pues fíjate, parece ser que el arrugamiento de los dedos en condiciones húmedas podría haber ayudado a nuestros ancestros, o sea que esto viene de largo, a conseguir comida en todo lo que son plantas, vegetaciones húmedas, en ríos, claro, en todo lo que fuera rodeado de humedad. Y también en lo que es las plantas de los pies, pues la conclusión es porque el arrugamiento de esta planta del pie lo que hacía es que pudiésemos correr mejor bajo la lluvia. O sea, que es una cosa de evolutiva que nos ha dado... Un recuerdo de la evolución. Sí, y se nos ha quedado. Porque normalmente hoy en día no metemos la mano para coger nada mojado debajo del agua, ni mucho menos. Y sobre todo no estamos 30 minutos por ahí mojado. Lo que pasa es que también la pregunta es plantearse, pues entonces, ¿por qué no tenemos permanentemente los dedos arrugados si el agarre es mejor con los dedos mojados? Esa es la pregunta de por qué no. Buena pregunta, pues lo tenemos que hacer para la próxima. Lo apuntamos para la próxima. Pero antes, nos tienes que explicar si existe relación entre la comida rápida y el desarrollo del asma. Pues debemos decir que sí existe relación. Y es que resulta que todo lo que es el consumo de la llamada comida rápida, la fast food o sí, como la comida basura, tres veces por semana, debemos decir, podría generar enfermedades como asma y eczemas en niños y adolescentes. Y ha sido también un estudio de una publicación médica especializada que ha salido en el British Medical Journal, o sea que es una cosa que se ha comprobado, y es que resulta que este grupo de científicos que ha llevado a cabo esta investigación es de las universidades de Auckland en Nueva Zelanda y de Nottingham en el Reino Unido, y vieron que esa relación se cumplía cuando analizaron patrones alimenticios a nivel mundial de más de 500.000 niños en más de 50 países. Vaya, pues o sea, que empezaron a aparecer esa serie de síntomas y vieron estos datos para sacar la estadística posterior. ¿Qué es lo que pasa? Que vieron que los menores que consumían mucha comida rápida, como por ejemplo hamburguesas, que es lo primero, sí, que se nos viene a la cabeza, que muchas veces tiene altos contenidos de ácidos saturados, que sobre todo estos ácidos son muy conocidos por afectar a la inmunidad de las personas, pues resulta que estos menores tenían un mayor riesgo de desarrollar todo lo que eran condiciones de asma severo, eczema, ojos irritados y acuosos. O sea que, bueno, o sea justo que existe una relación directa entre comida rápida y el desarrollo del asma. No quiere decir que si comes comida rápida te vaya a tener que dar necesariamente asma, no. Lo que pasa que si existe esa probabilidad o posibilidad de que te dé, y sobre todo decirlo, el consumo de comida rápida excesiva no es porque de vez en cuando me como una hamburguesa. Claro. O un niño se come una hamburguesa. Es como el consumo continuado en el tiempo. Sí, continuado en el tiempo. Vieron que los menores que empezaban la adolescencia y que tres o más veces por semana ingerían estos alimentos tenían mayor riesgo y el de padecer el asma, y computaron que era el riesgo era de un 39% más que una persona que no consumía pues este tipo de hamburguesas ni tres veces por semana, sino en menor proporción. Y también vieron que todos los que eran pequeños, más pequeños que estos adolescentes, de edades entre 6 y 7 años, sufrían un riesgo de padecer este asma, estos eczemas y estas condiciones que hemos hablado, de un 27% mayor que un niño que no come habitualmente esa comida basura. La recomendación, por tanto, es, bueno, no es que no se pruebe esta comida, pero no hacerlo de forma moderada. De ¿no? forma como moderada todo. Y también saber recurrir a que nuestro cuerpo es sabio, que si comemos tres o más porciones de fruta diariamente, que es rica en antioxidantes y otro tipo de componentes beneficiosos, pues vamos a proteger al organismo. Y fíjate que se reduce el riesgo de padecer estas enfermedades entre un 11 y un 14%. Es de alguna forma como compensarlo, ¿no? Como, vale, comemos comida rápida, pero también compensarlo con comida sana. Porque claro, si permanentemente estamos en la cadena de solo comida rápida, comida con ácidos grasos saturados y todo esto, pues es lo que nos va a provocar a largo o a corto plazo, pues estas enfermedades. La hamburguesa tiene tomate y lechuga, pero tampoco, o sea, no. En poca cantidad. En poca cantidad, vale, no compensa. Aida, ha sido un placer. Hasta la próxima semana con dos preguntas más. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima, amiga. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La palabra gripe procede de la francesa gripe, que significa acurrucarse. Una postura que describe a la perfección esta enfermedad que cada año afecta a millones de personas en todo el mundo, también a mí. Hoy queremos saber mucho más de este virus que afecta tanto a aves como a mamíferos. Lo haremos con un amigo ya de esta casa, el inmunólogo Agustín Valenzuela. Agustín, bienvenido a Galaxias y Centellas. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por invitarme y bueno, felicitar también por el programa, ¿no? Que levanta esta curiosidad científica para todos. Pues muchas gracias. Hablemos de este virus que, como comentaba, lo tuve en mi organismo hasta hace muy poco, el virus de la gripe, que es un virus que afecta, decía, a aves y a mamíferos. ¿Es un virus que saltó de las aves al ser humano o esta enfermedad está con nosotros desde siempre? Bueno, pues eso es una buena pregunta. En principio se le considera efectivamente al virus de la influenza, ¿no? Que es como se denomina en italiano también a sí. Este virus, o virus de la gripe. Se denomina que es de ganadería aviar, es decir, que es propio de las aves, ¿no? Pues de las gallinas, los pollos en las granjas, o incluso pues, de los cisnes, ¿no? Principalmente. Pero tiene un tropismo que es capaz de afectar también a la ganadería porcina, por lo tanto quedamos todavía en granjas, ¿no? Los agricultores, también a la equina, y puede pasar al hombre. Entonces, desde que el hombre pues convive con estos animales, ¿no? El hombre de granja, pues en teoría también forma parte de, claro, de nuestro patrimonio, ¿no? Lo que pasa que es episódico estacional, es decir, no es un virus que se reproduzca y se incube, por decirlo de alguna manera, en la especie humana, sino que suele quedar residente, pues eso, sobre todo principalmente en la ganadería aviar, ¿no? Es un virus, Agustín, que da la vuelta al mundo en cada temporada, nos afecta, como decías, en cada estación. ¿Y cómo se dispersa tan rápido este virus? ¿Cómo es posible que nos afecte a tantas personas? Pues eso también es una buena pregunta, porque la cuestión es que hoy en día con la globalización, ¿no? ¿Por qué es un virus estacional? Es decir, antes había una teoría de que, bueno, pues que en invierno hace más frío, entonces la gente se queda más en los bares o en el transporte público, hay más contacto por un proceso para que haya más calor, ¿no? Y que a eso se favorece la transmisión, pero hoy en día en las grandes ciudades, en verano, pues el tranvía, el metro, el autobús, la guagua, todo está exactamente igual de colapsado y no predomina. Entonces, la idea principalmente que se acepta es que, bueno, hay dos razones principales. Una es la propia característica del virus, es decir, que es un virus que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, cuando son épocas de más frío, que hay menos humedad, es decir, coincidiendo pues, en nuestro hemisferio entre octubre y el mes de marzo, pues cuando es más virulento y tiene mayor capacidad de infectar a la especie humana, ¿no? De estar entre nosotros y causar esta gripe tan molesta, ¿no? Y que cuando las condiciones de humedad y de temperatura son más elevadas, pues este virus puede predominar en ganadería aviar, pero no va a afectar a la especie humana. Y por otro lado, pues en las personas, pues bueno, pues según cómo sea su estatus inmunológico, pues pueden tener más o menos defensas. Y bueno, pues como en invierno se supone que los rayos del sol, tomamos menos el sol, estamos más tiempo metidos en el trabajo o en sitios a resguardo, pues bueno, tomamos menos vitaminas, hay menos vitamina D gracias al sol, con lo cual el sistema inmune pues está menos activo. Y bueno, pues todos estos cuadros es lo que hace que se acepte que sea un virus estacional, y sobre todo coincidiendo con estos meses, ¿no?, de más frío entre octubre y el mes de marzo, con un pico en febrero, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo nos infecta el virus de la gripe? ¿Cuál es la vía más probable de contagio? O sea, ¿nos podemos contagiar por un estornudo, por tocar a un pomo de una puerta, por darle la mano a alguien? ¿Cuáles son las vías de acceso? Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? De hecho, también me lo habías preguntado en la pregunta anterior, que no te respondí del todo. Pues es simplemente, bueno, pues cuando estornudamos, cuando las secreciones, cuando tenemos tos seca y estamos estornudando, la mucosidad, si hemos estado infectados por este virus, ¿no?, por el virus de la gripe, pues en esta secreción, que lo que hacemos es dispersar todo. De hecho, no sé si la gente o los oyentes habrán visto algún otro programa últimamente de ciencia, donde con las cámaras lentas se ve, bueno, pues cuando uno estornuda, pues todo lo que llegamos a empapar, pues, sí, pues empapamos, pues eso, el pomo de la puerta, que lo tocas tú, lo toca tu compañero de trabajo en casa, tu mano, te tocas la cara, das la mano, pues bueno, al final, a través de las secreciones, de la mucosidad, pues de la saliva incluso también, pues es donde el virus se mueve bien en ese ambiente húmedo, y es, de nuevo, la persona, pues bueno, si respira esas secreciones, pues a través del tracto bronquial, o sea, a través del tracto respiratorio, perdón, pues entra e infecta nuestras células del epitelio, ¿no? Y ahí es donde empieza todo el ciclo. Cada año surge una mutación diferente que obliga a realizar una vacuna diferente. ¿Por qué mutaciones diferentes cada año o cada temporada? Bien, este es un virus, eso ya habría que ser un poco más técnico, pues es un retrovirus, ¿no?, y que tiene una capacidad en su ciclo de división, es decir, una vez que ha entrado por vía respiratoria y va a infectar nuestras células del tracto respiratorio, lo que va a hacer, como todo retrovirus, tiene su información en forma de una molécula que es el ARN. Entonces lo que va a intentar es estabilizarse en las células epiteliales de la persona que ha infectado, del huésped, y pasar su información. Para eso va a necesitar entrar en el núcleo de nuestras células y ahí hacer una copia de su información genómica con la maquinaria celular y maquinaria viral, sí, para que el virus se replique y replique muchísimo en una célula. Pueden entrar pocas copias en una célula y salen miles de nuevos viriones que van a continuar la infección en esas células. En este proceso de copia, es como una máquina fotocopiadora. Imaginamos que tenemos un virus que entra, que sería el folio que hemos puesto en la fotocopiadora, y la fotocopiadora son nuestras células epiteliales. El virus hace que de un folio pues salgan, yo que sé, 1000 folios. Pero 1000 folios salen 1000 folios. En esa copia, no hace una copia exacta de ese folio en su genoma, que está formado por 8 pequeños fragmentos de moléculas de RNA, sino que mete errores. Entonces, esos errores hace que salgan virus que sean diferentes al virus inicial. Esas pequeñas diferencias o grandes diferencias antigénicas en proteínas claves del ciclo es lo que hace que nuestro sistema inmune no sea capaz, de un año para otro, de una estación a otra, de guardar una memoria contra unas proteínas, porque cada vez que nos exponemos de una estación a otra, ese virus ha mutado, y de hecho muta en la propia estación. De hecho, hay unas infecciones o unos episodios que son, porque esas son las estacionales, hay, digamos, pandemias episódicas cada 10-15 años, donde esta mutación genómica, digamos que es más grave, es mayor, ¿no?, que la que ocurre de un transestacional. Con lo cual, cada año hay que identificar cuál es la cepa que predomina o las cepas que predominan en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, en la época estacional de frío, en el invierno, donde este virus va a infectar y va a causar la gripe con mayor frecuencia y mayor facilidad. Hay que identificarlas para preparar rápidamente una vacuna que contenga los epítopos que predominan de las proteínas clave, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, pero principalmente la hemaglutinina de este virus, para preparar la vacuna estacional que corresponda a la cepa de ese momento, ¿no?, y a la mutación genética de ese momento. El hecho de que cada año muten no quiere decir que cada año tengamos una cepa más virulenta del virus. No tiene por qué. No, efectivamente. De hecho, los virus de la gripe, los virus de influenza, que afectan al hombre son de tres tipos. Son sencillos, el tipo A, B y C. En vez de 1, 2 y 3, pues la primera letra, la A, la B y la C. Generalmente predomina la A y la B. La C es menos virulenta. Y las de tipo A y B, generalmente, salvo cada este ciclo de 10-15 años, que son las episódicas, donde sí que hay un cambio, digamos, genómico más amplio del genoma viral, ¿no?, que pueda afectar o ser más virulento, las estacionales, son menos virulentas que las episódicas. Y ahí tenemos, bueno, pues el cuadro que todo el mundo hemos sufrido, conocemos, ¿no? Pues tos seca, malestar general, dolor muscular, mialgia, cefalea, dolor de cabeza, y bueno, pues un malestar general que, bueno, pues que es incómodo, y al final pues tienes que esperar esos 10-15 días en el que el sistema inmune lucha contra el virus hasta que, bueno, pues es erradicado y gana la batalla del sistema inmune, ¿no? Hay vacunas que se deben hacer, como decías, cada año, para ir teniendo en cuenta esas modificaciones, ¿no?, que tienen los virus. Sí. ¿Cómo se hacen las vacunas anuales o temporales? Vale. Como puedes ver, antes he comentado que hay dos hemisferios, ¿no?, el norte y el sur, y donde hay que hacer una vigilancia y una predicción de qué tipos de cepas predominan. Esto es un trabajo inmenso que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, a través de diferentes centros de referencia de la infección por la gripe, que lo que hacen es que cuando llega el periodo estacional, ¿no?, de la gripe estacional, pues aproximadamente cada viernes van pasando datos de la incidencia y del tipo de cepa que van localizando y que pueden predecir, para ver en cada hemisferio cuál es el tipo de virus con la secuencia de la proteína hemaglutinina principalmente, como comentaba, que es la que da la llave al virus para que infecte las células epiteliales, cuál va a predominar para preparar estas vacunas. Es decir, que eso ya de entrada es un trabajo ingente, porque hay que hacer secuenciación, hay que hacer genómica, hay que hacer centros de referencia, y ya digo, cada viernes muchísimos datos. Una vez que tenemos esta información, pues vamos al laboratorio. Entonces, como bien comentabas al principio de nuestra charla, este es un virus predominante de ganadería aviar, principalmente. Entonces, lo que se hace es se cogen huevos de gallina, embrionados, o sea, en proteínas de huevo, ¿no?, de gallina, y lo que se hace es que ahí se replica, se multiplica, ¿no?, se le deja que su ciclo vital pues tenga lugar en un sitio donde, bueno, pues se encuentra bien en su propio tropismo, ¿no? Se replica y después de ahí se hacen dos cosas, principalmente. O se atenúa el virus, es decir, el virus se purifica, se aísla y no se administra como tal, sino que se prepara una vacuna con el propio virus, pero atenuado. Se atenúa principalmente de forma química, con algún tipo de detergente que afecta pues a la envuelta de este virus, que hay que imaginárselo como si fuera una esfera, que con un lípido por fuera, se atenúa de manera que cuando se administra en la vacuna a las personas en forma profiláctica, su sistema inmune no se va a encontrar nunca un virus funcional, no va a cumplir su ciclo, sino que va a encontrar una sustancia extraña, que es el virus, donde expone perfectamente las proteínas clave. Entonces nuestro sistema inmune lo va a reconocer y va a preparar anticuerpos de defensa para cuando en esta estación nos expongamos en la calle al virus de verdad, al que está en la calle, ¿no?, que en teoría debe parecerse a este virus predicho, pues ya tengamos defensas y no hagamos el cuadro. Pero como bien has comentado, este virus muta, y de hecho no hay una única cepa que predomina, Volvemos al ejemplo de la fotocopiadora. No tenemos un único folio copiado igual del original, sino que tenemos varios folios que se parecen mucho al original, pero tienen pequeñas modificaciones. Entonces, en esta predicción, las vacunas suelen ser divalentes o trivalentes, es decir, tienen dos o tres virus con la proteína hemaglutinina y la neuraminidasa que predomina, que se preparan. E igualmente se inactivan. Entonces, si tienen dos virus de tipo A, se llaman divalentes, y se incluyen además uno de tipo B, pues se denominan trivalentes. Vale, hay grupos de riesgo, como son los niños, donde se intenta que los cuadros febriles asociados a esta vacuna o a la infección no sean graves. Entonces, lo que se hace es que el virus atenuado entero no es el que se administra en la vacuna, sino que se fragmenta también por procesos mecánicos, y se presentan fragmentos de estas partículas víricas para que haya una buena respuesta inmune frente al virus, pero que no cuadre, que no haga esos cuadros tan febriles, ¿no? Es decir, que sería el propio virus inactivo, una combinación con un adyuvante, y eso es lo que se administra, generalmente por vía subcutánea, ¿no?, o por inyección muscular, vamos, principalmente, ¿no? Si he entendido bien, has comentado que si bien hay una cepa que predomina, que es la más abundante, esa también convive con otras que no lo son tanto. Por ejemplo, aquí en Tenerife, en Canarias, en España, podemos encontrar varias cepas, pero una predomina más que la otra, pero no solo hay una, ¿no? Claro, por eso te comentaba que lo que se intenta hacer es que en la vacuna se intenta hacer primero una predicción a través de los centros de referencia en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, para intentar hacer una vacuna bivalente o trivalente que encuadre lo mejor posible las cepas prevalentes, en este caso sería en el hemisferio norte, ¿no? O en la zona de Europa Occidental, ¿no? Eso no quita, pues que, bueno, pues siempre sabemos que hay personas que dicen, me vacuné en octubre y he cogido la gripe, ¿no? Pues bueno, ahí el virus real va mutando a medida que va pasando de un individuo a otro y va pasando la estación, ese virus va mutando y es muy probable pues que la vacuna que hemos recibido de la predicción no sea exactamente igual al virus que en el momento que hemos sido infectados, pues no nos dará la protección exacta, ¿no? Con lo cual pues vamos a sufrir un cuadro de infección, claro, ya que no tenemos la defensa exacta. Es decir, hay una combinación de esa mutabilidad. Entonces, lo importante de la estacional es que no es excesivamente virulenta en cuanto a los cuadros, salvo para aquellos grupos de riesgo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí. Que hay que tener en cuenta siempre. Y Agustín, una vacuna para cualquier cepa, una vacuna un poco más amplia, ¿no se puede, por definición, no se puede lograr? Es complicado. O sea, la técnica, o sea, la tecnología así contada parece sencilla, ¿no? Pero es difícil. A ver, la base de escape del sistema inmune de este tipo de virus es su capacidad a mutar. A medida que va replicándose, que va copiando, imaginaos que es la fotocopiadora que no es capaz de hacer una copia del folio igual, sino que cada vez que copia cambia una letra de una frase o cambia un dibujo o lo que sea. Entonces, esta gran variabilidad, ¿cómo la podemos reproducir en el laboratorio? Es muy difícil. Entonces, una vacuna lo que hace es, en este caso, como ya he comentado, es el propio virus. Es decir, tenemos que estar constantemente teniendo en cada momento el virus que está predominando, hacer rápidamente una vacuna e inocular. Es decir, estas vacunas son generalmente tipo profilácticas. Es decir, no tendría mucho sentido. Entonces, esta variabilidad dificulta que seamos capaces de encontrar una vacuna que sea inmunogénica, que nos haga una respuesta inmunológica eficaz contra cualquier cepa. ¿Por qué? Lo que tiene éxito es evitar que las células epiteliales del tracto respiratorio, de las células epiteliales, se infecten. Y la entrada viral de este virus se hace por endocitosis a través de la proteína hemaglutinina, que está en la superficie de este virus. Esa proteína es una de las que muta muchísimo, y es la que se utiliza para hacer las predicciones en los centros de referencia, ¿no? Se va estudiando su genoma y cómo va mutando. Para tener una vacuna o hacer una respuesta inmunológica constante contra cualquier cepa, habría que elegir una región constante de las proteínas claves del virus y que nunca, nunca muten. Y esto es muy difícil. Esto es difícil por lo inherente a la tecnología y lo inherente a la respuesta inmunológica. El sistema inmune lo que intenta es adaptarse a cualquier antígeno que encontremos. Pero el virus, para adaptarse a eso, lo que hace también es que muta. De manera que para ayudar al sistema inmune intentamos darle una copia del virus que vamos a encontrarnos en la calle, por decir así, para atenuado, que no sea tan virulento, y ya tener nosotros la memoria para defendernos. Pero claro, este virus muta y puede ganar la batalla, ¿no? Que es lo que hace. Es muy complicado, tecnológicamente, por este tipo de estrategia, desarrollar una vacuna que sirva para todas las cepas que van mutando. Se podría conseguir con fármacos, que se ha intentado. Pero como muta también, las dianas de las enzimas o las proteínas de este virus también van a mutar de un ciclo a otro, lo cual hace que este tipo de fármacos no sea realmente eficaz, ¿no? Con lo cual, al final, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos aguantamos esos 10-15 días que sufrimos la gripe con este virus y somos contagio, un grupo de riesgo, intentar vacunarnos y, bueno, pues pasar el malestar con analgésicos o que no tengamos, pues eso, un malestar general lo mínimo posible, ¿no? Pues sí. A aguantarlo siempre que podamos. Agustín Valenzuela, sí, del Grupo de Inmunología Celular y Viral de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, amigo. Pues muchísimas gracias a ti, y para mí también un placer, pues bueno, pues charlar un poco de estos temas que bueno, que también en cierta medida no solo nos interesan, sino que también yo creo que son divertidos, ¿no? Y nos motivan a veces pues a entender un poco más qué es lo que nos pasa, ¿no? Sí que lo son, la verdad. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y felicidades de nuevo por el programa. Muchas gracias. Adiós. Esta sintonía es la encargada siempre de abrir nuestro observatorio astronómico particular, siempre tutoriado por nuestro astrónomo de cabecera, Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia del Cosmos. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para hablarnos del espacio y de la astronomía, porque nos has adelantado esta semana que la NASA, que también sabe reciclar, está utilizando satélites espía para observar el universo. Sí, va a utilizar satélites espías. Parece ser que la Oficina Nacional de Reconocimiento, que tiene satélites espías, va a adaptar y va a ceder, a donar a la NASA varios telescopios espías, que lo que me ha sorprendido la noticia es el tamaño de los objetivos que tienen dichos telescopios. En este caso son espejos del tamaño de 2,4 metros de diámetro, o sea, tan grandes como el propio telescopio espacial Hubble, con lo cual vamos a tener a disposición en breve, porque se espera que se lancen al espacio en el mes de abril y estén preparados y operativos en ese mes, se van a lanzar varios telescopios de 2,4 metros que junto con el Hubble pues nos permitirá observar mejor el cielo. Estos telescopios, lo bueno que tienen, la magia que tienen estos telescopios, es que tiene un campo de visión 100 veces superior al que tiene el propio telescopio espacial Hubble. Y aparte, dentro del diseño van a incluir un coronógrafo. Un coronógrafo es simplemente, digamos que un circulito oscuro que nos tapa una estrella. Nosotros normalmente usamos coronógrafos para eclipsar el Sol y ver las protuberancias del Sol. En este caso sería eclipsar estrellas, bloquear la luz de las estrellas y para poder resolver, digamos, poder observar los exoplanetas, esos pequeños planetas y objetos que giran, orbitan alrededor de las estrellas lejanas. Eso nos permitiría pues aumentar todavía muchísimo más el número de exoplanetas que existen en el espacio cercano, ¿no?, en el universo cercano, e intentar sobre todo observar los pequeños planetas terrestres, tipo terrestres, los rocosos como el nuestro. Entonces, digamos que gracias a las misiones espías vamos a tener en la ciencia más disponibilidad de telescopios específicos para observar nuestro firmamento. Pero a ver si he entendido bien, ¿esos telescopios espías estaban en el espacio, bajaron? No, estaban diseñados para observar la Tierra, pero parece ser, no, debe ser que les ha sobrado telescopio o han cambiado el presupuesto para otra cosa y se los han cedido a la NASA. Han sido una donación que le han dado a la NASA. La NASA los está adaptando, poniéndole los paneles solares, las cámaras, sobre todo el sistema de control, para utilizarlos para observar el cielo profundo, como el telescopio espacial Hubble, solo que las cámaras están mejor diseñadas para observar un campo de visión 100 veces superior al que tenía el propio telescopio espacial Hubble. Claro, a mí lo que me preocupa es que esa tecnología ya está obsoleta. Para ellos. Exactamente. Digo, si eso es lo que les sobra, ¿qué es lo que tendrán actualmente observando hacia la Tierra? Claro, imagínate varios telescopios Hubble, pero apuntando hacia la Tierra, no hacia el espacio. Sí, y supongo que con una tecnología todavía superior a la que tiene el telescopio espacial. Bueno, el Hubble ya está obsoleto, ¿no? Pensemos en el futuro telescopio James Webb, que será el que va a sustituir al Hubble, ¿no? Ese telescopio será todavía muchísimo mejor que el Hubble, pero los satélites espías probablemente sean todavía superiores a ese telescopio. Vamos, que debe haber una tecnología por ahí todavía no anunciada, que no debe estar observando constantemente. O sea, y para eso no se escatiman presupuestos ni fondos. No. Y viene otro presupuesto, que es el presupuesto militar, no es el científico. Claro. Habías hablado del coronógrafo, ese, bueno, que lo hemos visto, por ejemplo, en las imágenes del SOHO, sí que hay uno, si no me equivoco. Sí. Que es esa plancha que evita pues que entre toda la radiación, o sea, que nos escandile, por decirlo de alguna manera, la luz del sol. Exactamente. Pero claro, la del satélite SOHO pues tiene un tamaño, bueno, que manejable, pero ¿cómo tapas una estrella? Porque es un punto. Exactamente. Entonces, eso ya se ha utilizado desde hace mucho para tapar el brillo de las estrellas en telescopios aquí, en telescopios terrestres. Entonces, la idea es tapar un pequeño circulito que se coloca en el foco del telescopio para que la cámara, los pocos píxeles que ocupa la estrella, quedan tapados, quedan oscuros. Y digamos que la luz intensa que llegaba de esa estrella no se desparrame, por decirlo de una forma, por todo el chip de la cámara CCD. De esa manera nos permite ver los pequeños puntos débiles que están alrededor, que serían los planetas en este caso. Pues Osvaldo González Sánchez, astrónomo del Museo de la Ciencia y el Cosmos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Venga, un saludo a todos. Adiós. Pues llegamos al final de este programa en el que les hemos hablado de los celíacos, del gluten y del virus de la gripe. Algunas preguntas, algunas respuestas que ha dado Aida Martínez y de satélites espía que no van a apuntar a la Tierra sino al espacio gracias a la NASA. Cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz. Y así termina nuestra versión radiofónica, pero que debes saber que continuamos en internet en www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. Que por desgracia siempre me hace estornudar. En la técnica Gunnar Benítez, en la colaboración Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz y en nombre de este equipo quien les habla. Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego. El otro día conocí una chica guapa. No me digas.